Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Nos ofrecieron el 14% anualizado, no merece ni el menor análisis. Si no hay una propuesta razonable, vamos al paro el día 29 con movilización a la Casa de Gobierno. ATE, provincia de Buenos Aires, ya convocó el día de ayer a un paro de actividades el próximo lunes en toda la provincia. ¿Por qué? Bueno, porque no hay convocatoria por parte del Ejecutivo de María Eugenia Vidal de una recomposición salarial. Esperemos que la gobernadora Vidal cambie la forma de abordar los problemas laborales de los trabajadores, no lo subestime y fundamentalmente se haga cargo de temas a solucionar que angustian de manera creciente a los trabajadores estatales y su familia. Van a huelga todos los trabajadores que se desempeñan como auxiliares docentes en los establecimientos. En la provincia de Buenos Aires también se sumará la Asociación de Personal Legislativo de la provincia de Buenos Aires, la Federación Nacional Docente. Lo que escuchábamos eran algunas declaraciones de Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, de la marcha, de la movilización de este miércoles aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a Plaza de Mayo, convocada por todos los estatales, y el anuncio para este lunes de un paro también de todos los trabajadores, fundamentalmente en realidad quienes encabezan de alguna manera la situación de huelga son los auxiliares de la educación, en el marco de que estarían teniendo que comenzar las clases este lunes. Para profundizar un poco acerca justamente de cuáles han sido las propuestas por parte del Ejecutivo Provincial, estamos ahora en comunicación telefónica con Carlos Díaz, que es secretario adjunto de ATE. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor, el gusto es nuestro. Muchas gracias. ¿Cómo llegamos a este fin de febrero en materia de propuestas salariales? Llegamos, como bien adelantaban en el informe, con la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, convocando tardíamente a los trabajadores estatales a la discusión paritaria, con un grado de subestimación muy alta hacia el conjunto de los trabajadores estatales y ofreciendo hace ya 10 días aproximadamente una única propuesta salarial hecha hasta el momento, que se compone de 4 cuotas y que significa un aumento del 22.8% al mes de septiembre. La propuesta son, si lo traducimos en dinero constante y sonante, no sobrepasan los 1.600 pesos en el año. Por supuesto que esta propuesta ha sido unánimemente rechazada y que desde ese momento hasta el día de hoy no hemos tenido un solo contacto ni convocatoria por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora María Eugenia Vidal, para seguir discutiendo las condiciones salariales y laborales de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires, y por eso hemos tenido que ratificar la convocatoria al paro provincial del próximo lunes con movilización a la Casa de Gobierno. Carlos, Federico Chechele te saluda, buenos días. Federico, buen día, ¿cómo estás? Bien, pareciera que la intención del gobierno era solamente arreglar con los docentes y presionar a los demás gremios estatales, o por lo menos esa es la lectura que se hace por el ímpetu que le pusieron a ese sector y la decida con las que lo trataron, por lo menos a los estatales, ¿no es cierto? Sí, exactamente, digamos, pareciera que es lo prioritario que han planteado en la provincia de Buenos Aires, pero que también, así como se ha dado en la discusión de la paritaria nacional docente, con mucha impericia para llevar adelante las negociaciones, porque no solamente aquí no han dado respuesta sobre la angustia, como planteaba nuestro secretario general, el Colorado Isasi, la angustia de miles de trabajadores que hoy no llegan a fin de mes, como es el caso de los trabajadores auxiliares de la educación, que perciben salarios por debajo de los 7.000 pesos, pero que además, decíamos, no han dado respuesta sobre la situación de 15.000 trabajadores temporarios en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros claramente hemos planteado que el gobierno tiene la oportunidad de poner fin a la precarización laboral en la provincia, y esto se hace de una sola manera, pasando a planta permanente a estos trabajadores temporarios contratados bajo las diversas figuras de precarización que han utilizado los gobiernos en los últimos años, como así también la imposibilidad de seguir discutiendo acerca de las condiciones de trabajo, sobre la posibilidad de poner en marcha la carrera administrativa, la posibilidad de debatir un convenio colectivo de trabajo que jerarquice y dignifique la tarea del conjunto de los estatales en la provincia de Buenos Aires, ya sea en las escuelas, en los hospitales o en la administración pública. Y esto hasta ahora, a pesar de los dichos y que se terminan transformando una suma de voluntades por parte de la gobernadora y de sus funcionarios acerca de mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los estatales, hasta ahora justamente es eso, una suma de buenas intenciones y voluntades y que no se llevan a la práctica. Sí, además, 14%, recordamos, de propuesta de aumento salarial a los trabajadores del Estado. Y en el día de ayer, el gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó aprobando el aumento tarifario en materia energética para la provincia, todo lo que tiene que ver con, entre otras empresas, como por ejemplo Edelab, que todavía no habían quedado dentro del marco de la discusión, como Edenor y Edesur, que van desde arrancan en un aumento de un 110% y hasta un 220%, digo. Es como demasiado fuerte el contraste sobre a quienes estás favoreciendo y a quienes no te interesa favorecer, ¿no? Absolutamente. La propuesta salarial que ha hecho María Eugenia Vidal es irrisoria, es casi una provocación. Significa, por ejemplo, para a partir del 1 de enero, si se aprobara esta propuesta, 365 pesos. Con este contraste que muy bien marcás, que tiene que ver con los aumentos de tarifas, el aumento de los combustibles, la devaluación de diciembre, que era del 40%, y hoy con el alza del dólar, esa devaluación y esa pérdida del poder adquisitivo del salario se traduce ya casi en el 60%, y si le sumamos la devaluación de enero del 2014, esa pérdida del poder adquisitivo del salario de un trabajador estatal se profundiza. Nosotros le decíamos en las oportunidades que tuvimos a la propia gobernadora y luego en el debate paritario, los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires hace ya casi 3 años que no recibimos aumentos en nuestro salario básico, con lo cual eso hace que también la pirámide salarial se vea depreciada, achatada, y que los trabajadores que mayor antigüedad tienen no sea reconocido esa trayectoria en su carrera y en su salario. Uh-huh. Pero que si además tomamos en cuenta que entre el 2007 y el 2013, cuando hubo incorporación de algún dinero al salario básico, los salarios aumentaron un 250%, el valor de la canasta básica en ese tiempo aumentó un 840%. En el día de ayer, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió el informe sobre el valor de la canasta básica familiar, poniéndolo en el orden de los 16 mil pesos, como así semanas atrás lo habían hecho nuestros compañeros del INDEC, estableciendo en ese valor la canasta básica. Si lo relacionábamos con eso, y como decíamos, un trabajador auxiliar de la educación percibe un salario de 7.300 pesos, nosotros tendríamos que plantarnos y pedir un aumento del más del 100% de los salarios para satisfacer la demanda de calidad de vida de una familia tipo. Pero bueno, justamente nosotros no solamente hemos ido a plantear a la gobernadora que para recomponer la pérdida del poder adquisitivo tenemos que estar hablando de un porcentaje no inferior al 44%, sino que también hemos planteado una serie de propuestas, como decíamos, resolver la situación de los trabajadores temporarios y avanzar en la discusión de un convenio colectivo de trabajo para modificar la estructura del Estado y la situación de sus trabajadores. Carlos Manuel Rodríguez los saluda. Uno de los motivos, el principal motivo, perdón, de la marcha convocada por ATE el día miércoles a nivel nacional tenía que ver con los despidos. Situación que en la provincia hasta ahora no se ha venido, en el gobierno provincial hasta ahora no ha sido muy, muy drástica. Y teniendo en cuenta esta, como lo dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, bueno, hay que ver si se cambian sueldos por trabajos. ¿Eso ha entrado en la mesa de negociaciones? No, bueno, justamente, digamos, por un lado, en el paro y movilización a Plaza de Mayo del día 24, los trabajadores estatales demostramos y rechazamos esa premisa del ministro de Finanzas de poner en juego, de cambiar salario por empleo o empleo por salario. Y esto en la provincia de Buenos Aires también se intentó ponerlo en esa lógica cuando nos anuncian que hay 15.000 trabajadores temporarios que el próximo 31 de marzo se le vencen, se le estaría venciendo la planta temporaria. Y por eso nosotros, insisto con esto, hemos rechazado, hemos reclamado la continuidad laboral de esos 15.000 trabajadores y reclamado el pase a planta permanente. Me parece que justamente el dato político del día 24 ha sido la masividad y la contundencia, no solamente con lo que ocurrió y ocurre desde el 10 de diciembre en el Estado Nacional y con los trabajadores del Estado Nacional, sino lo que ha ocurrido en las diversas provincias, concretamente en la provincia de Buenos Aires, en sus municipios, donde también el flagelo de los despidos, de la desocupación, ha golpeado en la mayoría de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, haciendo perversamente, utilizando y diciendo que a los trabajadores se les terminaron sus contratos. Trabajadores que desde hace muchos años, en algunos casos más de 10 años que se vienen desempeñando de manera habitual y permanente, y que no hemos sido justamente los trabajadores responsables del estado de precarización a que nos llevaron los diversos intendentes, gobernadores y poderes ejecutivos nacionales de los últimos años. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, cada despido que intentó llevar adelante el gobierno de María Eugenia Vidal con la fuerza de la organización y de la unidad de los trabajadores, hemos logrado revertirlo y que, insisto, con el dato político del día 24, que quienes nos gobiernan creo que ya no se van a animar a reestructurar el Estado a través de los despidos. Eso justamente más o menos quería cerrar con ese tema. Ahí quedan dos escenarios, Carlos. Uno, el fuerte paro y la fuerte movilización del día miércoles pasado a nivel nacional, con una impronta muy importante en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, la parte negativa del escenario es que pareciera que el gobierno nacional y provincial se esforzaron mucho solamente en solucionar el conflicto docente. El lunes que viene la provincia de Buenos Aires realiza un paro que va a tener obviamente un cierto cuestionamiento en la sociedad, digamos concretamente, porque se supone que los docentes están acordando. Aceptarán la oferta que les hicieron y varias escuelas estarán cerradas por los trabajadores, por los auxiliares docentes. Entonces hay un escenario aún más mayor de conflicto. Si a nivel nacional se cuestionaban los ñoquis, a nivel provincial se le va a cuestionar que las clases no van a comenzar justamente por los estatales. ¿Cómo lo ven? Y aparte supongo ante el panorama que vos contás de esa mínima oferta y una vez sola y todavía que no lo hayan convocado para otra reunión paritaria, evidentemente el conflicto aumentará. Sí, por supuesto, esto es así. El conflicto va a profundizarse y va a ir en aumento si la gobernadora María Eugenia Vidal persiste en esta conducta de subestimar, hasta de despreciar a los trabajadores, porque aquí no solamente somos los trabajadores estatales, sino que también los profesionales de la salud, los trabajadores judiciales, los trabajadores legislativos no han sido ni siquiera convocados a paritaria para hacerle un ofrecimiento salarial. Y aquí justamente está también no solamente el debate sobre los salarios, sino el debate sobre el Estado, sobre qué sociedad, en qué sociedad queremos vivir. Porque hay un fuerte consenso instalado, fundamentalmente también ayudado por los grandes medios de comunicación hegemónicos sobre determinadas políticas. Nosotros invitaríamos que no solamente recorran las escuelas de la provincia de Buenos Aires, sino los hospitales del Gran Buenos Aires, donde se han cerrado servicios como el servicio de pediatría del Hospital Bocalandro en 3 de febrero, la situación que ha atravesado el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, también ante el inminente cierre de algunos servicios, como ha sido el de cirugía cardiovascular, por el estado de infraestructura en que se encuentra el hospital. Entonces, por supuesto que lo de la posibilidad del no inicio de clases es un hecho, es una realidad, pero quien ha sido responsable y quien ha garantizado que lleguemos a esta situación ha sido la gobernadora María Eugenia Vidal, sus funcionarios en la discusión paritaria, que han demostrado, como decía hace un instante, hasta impericia para llevar adelante la negociación colectiva. Y nosotros hemos estado en el día de ayer, muchos periodistas nos preguntaban si nos habían convocado o nos estaban por convocar, porque se hablaba que en horas de la tarde no estarían convocando a los trabajadores estatales. No hubo un solo funcionario, ni de primer de nivel, ni de tercer rango, que se haya comunicado con nuestro secretario general, Oscar Di Sassi, o con cualquiera de los dirigentes del Consejo Directivo Provincial de ATE, para informarnos o decirnos esta tarde o la semana próxima los vamos a convocar a paritaria. Entonces, aquí nosotros queremos dejar bien claro ante la sociedad que la responsabilidad corre por cuenta de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación y estaremos atentos entonces a lo que ocurra, como bien decís, en la provincia, y bueno, nada, y estaremos conversando. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Carlos Díaz, el secretario general adjunto de ATE, provincia de Buenos Aires. Nos metíamos un poco en la realidad estatal de los bonaerenses.